sigue, sigue, perfecto, sigue, sigue, sigue. Que no te tengo, muriendo estoy de frío. Un día más que no te tengo conmigo. Desde que no te tengo, muriendo estoy de frío. Ayer te fuiste, me abandonaste y me dejaste muy mal parado. Un día más que no te tengo conmigo. Desde que no te tengo, muriendo estoy de frío. Yo nunca, nunca podré olvidarte y a cada rato te estoy llorando. Un día más que no te tengo conmigo. Desde que no te tengo, muriendo estoy de frío. Un día más que no te tengo conmigo. Desde que no te tengo, muriendo estoy de frío. Desde que no te tengo, muriendo estoy de frío. Como te extraño, no sabes cuánto. Ay, qué castigo estoy pagando. Un día más que no te tengo conmigo. Desde que no te tengo, muriendo estoy de frío. Siempre te di toda mi vida y me dejaste. Ay, qué injusticia. Un día más que no te tengo conmigo. Desde que no te tengo, muriendo estoy de frío. Ay, qué injusta que esta vida, si me voy de tu lado. Pero esto sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Ay, sigue, sigue, sigue, sigue.